permanecer y soportar, aguantando la cuarentena, ha cerrado definitivamente. Lo que consideramos una gran pérdida para nuestra ciudad, porque era el único restaurante que existía en Concordia como servicio de tenedor libre. O sea, usted comía lo que quiera por un importe, como lo decía su publicidad. Y nosotros tratamos de apoyarle desde el programa con la publicidad, pero finalmente el suceso ocurrió, lo que lamentamos, y esperamos que en un futuro, Dios quiera, después de que pase esto que estamos sufriendo, pueda reabrir sus puertas Restaurant Americano. Y colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Grusky en la información general y en los estrenos en los cines de Buenos Aires y en el Gran Odeón de Concordia, cuando retornen, por supuesto. Y Fernando Mario, conjuntamente con Gustavo Daniel Gabriel, y colaboran en el YouTube que tiene las grabaciones seleccionadas del programa para que ustedes puedan, durante la semana, quedándose en casa, escuchar viejos audios de nuestro programa de ediciones anteriores. Y Video Club Amigo, con las recomendaciones para cine para ver en casa, que siempre hacemos cada 15 días y que, por supuesto, hoy no le toca. La Fundación Odeón colaboraba con nosotros obsequiándonos 4 entradas por semana. Por ahora no lo hacen porque no hay funciones, y esperemos que, según comentarios, pronto se reabrirían las actividades artísticas, y pienso que dentro de ello entraría el cine en Gran Odeón. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-927, que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-927, ya que por nuestra página web www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos durante el programa tenemos habilitado el celular, que esta noche no me lo olvidé, como ocurrió el viernes pasado, y se reía Edgardo, y bueno, son cosas que pasan, ¿no? A veces no da la memoria para todo. Y para mensajes de texto, les decía, durante el programa vamos a tener habilitado el celular 0345-155-2806-28. Se los repito, 0345-155-2806-28, nuestro celular que siempre utilizamos cada viernes. El Western Spaghetti. Y hoy vamos a recordar la película Por unos dólares más. Per qualche dollaro in più, titulada en España La muerte tenía un precio, y en Hispanoamérica Por unos dólares más, es una película del género Western Spaghetti de 130 minutos de duración, del año 1965, coproducción ítalo-hispano-alemana, que fue rodada en Almería, España, producida por Alberto Grimaldi y Arturo González, dirigida por Sergio Leone, sobre guión compartido con Luciano Vincenzoni, que contó con la música de su amigo Ennio Morricone, siendo autor de la fotografía Máximo Dallamano, y responsables del montaje Eugenio Alaviso, Adriana Novelli y Giorgio Serralonga, encargándose del vestuario Carlo Simi, y que contó con la estelar actuación de Clint Eastwood,

Y bueno, este fue el tema. Clásica y realmente muy buena música de Ennio Morricone, que fue el músico que le cambió la cara al western americano desde el sentido musical, porque después en los Estados Unidos buscaron otra tónica musical para los western, que a partir de el anterior y de este y de lo bueno, lo malo y lo feo, que es lo que va a venir próximamente. Por eso, de esta manera, Ennio Morricone se anotó un punto más en su larga cadena de eslabones de películas, más de 500 bandas sonoras. Qué gran músico, eran grandes amigos con Sergio Leone. Y escuchamos Por Unos Dólares Más, de Ennio Morricone, original de la banda de sonido de dicha película. Falleció la actriz británica Diana Reich el pasado 10 de septiembre, que fuera la famosa heroína Emma Peel de la serie de televisión Los Vengadores, y que interpretó a la condesa Teresa de Vicenzo, que se casa con James Bond en la película Al Servicio de Su Majestad, siendo asesinada por Blofeld, por lo que Bond enviuda inmediatamente en dicha película. Y en la serie Juego de Tronos, de 2013 a 2017, interpretó a Olenna Tyrell, la reina de espinas, en 18 capítulos. En 1994 ganó el premio Tony de teatro y fue reconocida con la Orden del Imperio Británico. Falleció en la ciudad de Londres a causa de un cáncer detectado en marzo de este año. Oportunamente le hice un homenaje a Diana Reich en el programa 1078 del 20 de julio del año 2018, al cumplir 80 años, que vamos a recordar ahora desde nuestro YouTube en homenaje a su memoria. Recordando a Diana Reich. Diana Reich es una actriz británica de teatro clásico que también accedió a la televisión y al cine, que nació como Enid Diana Elizabeth Reich el 20 de julio de 1938 en Doncaster, South Yorkshire, Gran Bretaña. Es conocida mundialmente por su interpretación de Emma Peel en la serie de televisión inglesa Los Vengadores, y actualmente Olenna Tyrell, la reina de espinas, en la serie Juego de Tronos. Cuando tenía 2 años, su familia se mudó a Jodhpur, al noroeste de la India, donde su padre asumió la administración del ferrocarril estatal por su profesión de ingeniero, y vivió allí hasta los 8 años, regresando luego a Inglaterra, donde continuó sus estudios asistiendo al colegio Grand Missenden en Buckinghamshire, para pasar luego a la escuela femenina de Fulneck en Putsay, Yorkshire, y fue en este lugar donde nace su interés por la actuación, debido a la influencia de su abuela, que la entusiasmó en la lectura de libros de Eliot y Shakespeare. A los 17 años se graduó en este colegio y se presentó en una audición de la Real Academia de Arte Dramático en Londres en 1955, donde debutó en 1957 con el Círculo de Tisa Caucasiano, trabajando durante 2 años en el teatro de repertorio y también como asistente del director de escena. En el año 1959 firmó un contrato por 5 años con la Royal Shakespeare Company y comenzó a ganar reconocimiento. Así comenzó a evolucionar con el papel de Elena en Sueño de una noche de verano, y también interpretó a Cordelia en King Lear junto a Paul Scofield, para luego destacarse en un telefilme en 1959, versión televisiva de El sueño de una noche de verano, y que volvería en el año 1969 a interpretar nuevamente a Elena en la versión cinematográfica junto a Helen Mirren, Judi Dench y Bill Travers. Ganó el premio Tony por la obra Medeade Eurípides en la ciudad de Nueva York, y en Londres ganó el premio BAFTA. Una vez terminado el contrato con la compañía de Shakespeare a fines de 1963, se presentó a una audición para el papel de Emman Peel en la serie televisiva The Avengers, Los Vengadores, producida por la cadena ABC, siendo contratada. Este papel de Emma Peel cambió su característica, ya que representaba un nuevo tipo de mujer, liberal e independiente, destacándose plenamente con su apariencia, que sumada a su capacidad actoral, le dio gran prestigio a la serie, siendo admirada por la teleaudiencia y casi opacando a su gran amigo y coprotagonista, el ya fallecido actor Patrick Mahoney. Después de 12 episodios, descubrió que ganaba menos que un operador de cámara, por lo que al terminar la etapa en blanco y negro amenazó a la producción y consiguió no solo un buen cachet, sino más independencia en las sesiones de grabación para poder hacer teatro al mismo tiempo, y fue en esta época que obtuvo 2 nominaciones al premio Tony. Debido a su carácter independiente, tuvo problemas con los productores ejecutivos de la ABC por el destrato que había hacia ella, y amenazó abandonar la serie, pero se mantuvo gracias al consejo de su compañero de elenco, su fiel y leal amigo Patrick Mahoney, que la admiraba. Para este papel de Emma Peel, Diana Reich obtuvo 2 nominaciones para los premios Emmy como mejor actriz de serie dramática en los años 1967 y 1968. Cabe destacar que la serie alcanzó gran popularidad en la televisión latinoamericana. Después de dejar la serie, la ABC intentó suplantarla con Linda Thorson y resultó en un verdadero fracaso. Diana Reeve estuvo casada con Menachem Weffem en 1973 hasta 1976 y luego con el productor Archibald Stirling entre los años 1982 y 1990, con quien tuvo una hija, Raquel Atlanta Stirling, que nació el 30 de mayo de 1977 y que también siguió la carrera de actriz como su madre. Diana, en 1962, accede al cine con Nuestro Hombre en el Caribe y filmó 16 películas, siendo la única chica Bond interpretando a la condesa Teresa Di Vincenzo, alias Tracy, que se casó con el agente 007 que protagonizó el australiano George Lazenby, quien enviuda enseguida porque Tracy es asesinada de un disparo de arma de fuego por Bluffer, el archienemigo de James Bond, en Al servicio secreto de su majestad, película del año 1969. Luego filma El Club de los Asesinos, 1969, y en los años 70 actuó en Hospital con George C. Scott, Julio César con Charlton Heston, Teatro de Sangre y Pequeña Sinfonía Nocturna. Durante los años 80 actúa en Los Grandes Muppets, El Diablo Bajo el Sol, Blancanieves, y en los 90 en Genghis Khan, Un Buen Hombre en África y Parting Shot. Tiempo después, Heidi, del año 2005, interpreta a la abuela, y El Velo Pintado, 2006, donde es la madre superiora. En la televisión cuenta con muchos más trabajos, especialmente en los años 80, por lo que su carrera teatral iba quedando atrás. Participó en 27 series y miniseries, Por ejemplo, en Los Vengadores realizó 60 capítulos, luego Diana, 22 episodios, Juego de Tronos, 25 episodios y en Victoria 2017 actuó en 9 capítulos y además realizó 12 telefilmes. El más reciente en 2017 se llama Un cuento de Navidad que sale mal. En los años 90 regresó al escenario teatral en el Teatro Almeida de Islington y cosechó una sucesión de éxitos con conocidas obras. Escribió 2 libros, uno sobre el mundo del teatro y el otro una colección de poesía lírica inglesa, So to the Land, Tan a la Patria, así se llamó. Fue cofundadora y directora de United British Artists, la Asociación Británica de Actores. Ha recibido distinciones honorarias en las universidades de Stirling y Leeds por sus méritos de interpretación en los escenarios teatrales y en el cine inglés. En el año 1994 recibió la distinción de Dame, un título nobiliario británico femenino similar al de Sir, comandante de la Orden Suprema del Imperio Británico. En 1996 fue nominada al premio Oliver, máximo galardón británico de interpretación teatral, y a finales del mismo año recibió el premio London Evening Standard Drama Award, también de teatro, como mejor actriz por sus papeles de Madre Coraje y ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Por el año 2000 recibió un premio BAFTA del cine inglés honorario por su trabajo en la serie Los Vengadores. Actualmente Diana Rigg está casi alejada de la actuación y se dedica principalmente a la lectura y a su afición favorita, que es la pesca. Y hoy, 20 de julio de este 2018, Diana Rigg está cumpliendo nada menos que 80 años. Así que feliz cumpleaños, Miss Pil Diana Rigg. Y así de esta manera, recordando este audio del año 2018, fue el 20 de julio en el programa 1078, recordamos a Diana Rigg como un maravilloso homenaje en recuerdo a su querida memoria. Estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto.

capturarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa musical en el relato de Sansón y Dalila para escuchar un tema muy bonito que se titula Susurrando, de Schoenberger, Cobur y Rose, que va a ser interpretado para ustedes por el gran y recordado Jane Krupa, uno de los bateristas muy importantes que tuvo los Estados Unidos, y una orquesta que acompañan. Escuchen Susurrando. Acabamos de escuchar este popularísimo tema, Susurrando, que pertenece a Schoenberger, Gordon y Rose, nada menos que por la gran orquesta de Jane Krupa, que fue un gran baterista norteamericano, Susurrando. Y continuamos con Sansón y Dalila. Tiempo después, las cosas cambian. Dalila se ha convertido en una mujer poderosa, favorita del gran Sarán de Gaza y amante de Atur, quien ha perdido crédito ante el pueblo por no poder capturar al rebelde Sansón, que se ha convertido en héroe y leyenda aniquilando a los soldados que tratan de atraparlo. Entre sus proezas más sorprendentes se cuenta la de haber abatido a unos 1,000 soldados filisteos armado de una quijada de asno.

a todos los que se comunicaron durante la semana al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico con muy lindas consideraciones respecto del programa de el viernes pasado, lo que agradezco muchísimo, y un saludo a los oyentes del más allá, o sea, todos aquellos que están fuera de los límites de nuestra querida Argentina, ¿no? Los oyentes de Uruguay, los oyentes de Brasil, los oyentes de Italia, España, a Santiago Slavia en República Checa, a todos los amigos que tengo en Buenos Aires, un especial saludo para Gustavo Gabriel y de hecho y el grupo que estuvo aquí en FM Lourdes el año pasado y que pasamos una noche maravillosa casualmente cenando en restaurante americano, que hoy ya no está, ¿no? Como suelo decir en el deceso de los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula. Hoy ya no está restaurante americano, lo que lamentamos muchísimo. Y deseamos que en un futuro cercano, luego de que pasen estas cosas, pueda volver a reabrir sus puertas, ya que era el único restaurante de Concordia en el que se almorzaba o cenaba a tenedor libre. Bueno, un especial saludo en Israel para los amigos que tengo allá y que escuchan el programa, que omití el viernes pasado saludarles en el año nuevo, un poco tarde ahora, pero vaya mi gran saludo para el año nuevo a los amigos que tengo allá en Israel. Bueno, y ahora, taller de electrónica de Juan Ramón Palou, de San Luis 300, esquina Castelli, y Servicentro ESO, de Perilli Hermanos, de Bernardo Dirigoyen, 181 presentan. Memoria de cine argentino. Y hoy nuestro recuerdo va a ser, dentro del cine mudo argentino, para el director italiano Carlo Campogalliani. Carlo Campogalliani, nacido como Giovanni Battista Carlo Campogalliani, en Concordia sulla Secchia, Italia, el 10 de octubre de 1885, fue un director, actor, guionista y productor cinematográfico que inició su carrera profesional como actor en 1910, en la época del cine mudo italiano, y actuó hasta el año 1931, participando en 54 películas. Luego fue evolucionando sucesivamente como guionista, productor y director, pasando a militar en el cine sonoro. Se inicia como director en el año 1915, dirigiendo 81 películas hasta el año 1964, contándose entre sus últimos trabajos los filmes épicos El terror de los bárbaros, 1959, Machiste en el Valle de los Reyes, 1960, y Ursus, 1961, siendo su último trabajo Fontana de Trevi, 1964, y se retiró, falleciendo en la ciudad de Roma el 10 de agosto de 1974 a los 89 años. En 1921 conoció a la actriz Leticia Quaranta, con la que se casó, siendo ella su actriz fetiche, a quien dirigió en casi

Bueno, y este fue el otro temita popular, como el cuarto que también vamos a tener esta noche, número 1167, el baile de los leñadores de Bishop y Herman, que interpretó Claude Bowin y su orquesta. Americano televisivo. I told her she would find me in the U.S. Cavalry. Y esta noche vamos a recordar la serie televisiva norteamericana Daniel Boone. Daniel Boone fue una serie de televisión estadounidense del tipo western histórico de la NBC sobre las aventuras de Daniel Boone, el célebre explorador que contó con 20 directores y 45 guionistas para sus 165 episodios, que fueron fotografiados por Jack Swain y Paul Ivano, siendo la música compuesta por 12 músicos diferentes durante su tiempo de emisión, que se desarrolló desde el 24 de septiembre de 1964 hasta el 7 de mayo de 1970. Cada episodio tenía una duración de 60 minutos, siendo su productor ejecutivo Aaron Rosenberg para la 20th Century Fox. La presentación de títulos de la misma contaba con tres versiones del tema musical, que fue escrito en conjunto por Vera Maxson y Lionel Newman, aunque la letra fue escrita por Ken Derby, acreditado bajo el nombre de su esposa Vera Maxson. Daniel Boone fue uno de los dos personajes históricos que interpretó el actor Fess Parker, ya que anteriormente se había desempeñado como Davy Crockett en la miniserie televisiva de Walt Disney, que se había emitido por ABC durante los años 1954 y 1955. Fess Parker volvió a utilizar la gorra de piel de mapache que había popularizado años antes en la mencionada miniserie Davy Crockett. Los esfuerzos de Aaron Rosenberg por conseguir los derechos de Davy Crockett fueron negativos, ya que la empresa Disney se negó a venderlos, por lo que la serie pasó a considerarse como Daniel Boone, quien tuvo que afrontar grandes dificultades en su papel de mediador entre colonos e indios, además de luchar contra los tramperos sin escrúpulos, contra los ladrones de pieles y todo tipo de personajes indeseables que llegaban al oeste con desmedidas y variadas intenciones. La historia de la serie se desarrolla en las décadas de 1770 y 1780, durante y después de la Revolución Americana del Norte contra el Sur, denominada la Guerra de Secesión, y se centra principalmente en Boonesboro, en el recién colonizado estado de Kentucky y sus alrededores, donde vivía Daniel Boone con su esposa, personaje de la actriz Patricia Blair, y sus hijos, que interpretaron Veronica Cartwright y David Hinton, siendo su fiel compañero de aventuras el indio Mingo, personaje de Ed Arnes. El historial de la serie no sigue directamente los hechos históricos de aquella época, pero sí sus guiones se apoyaron variadamente sobre eventos históricos. algunos aspectos no fueron históricamente fieles, por lo que la legislatura de Kentucky reprobó algunos episodios por no estar de acuerdo. La filmación de la mayoría de los episodios se llevó a cabo en el condado de Kane, en Utah, y una rareza de la serie fue que Daniel Boone rara vez utilizaba un caballo para trasladarse. Y de acuerdo a ciertos informes allegados, afirmaban que Fess Parker sufría de cierta alergia hacia los equinos, por lo que siempre se le veía caminando a sus diferentes destinos. Vamos a escuchar ahora el tema de la serie de la serie interpretado por la banda The Imperials, que formó parte de dicha serie, digamos, este tema de Imperial, y que lo hemos extraído directamente con Edgardo Galarza de la banda de sonido de la serie Daniel Boone. Bueno, Edgardo, mientras tanto, como se nos traspapeló el tema, nos envió el tema del último bloque que vamos a escuchar después, que se trata de Inca. Sí, ahora ya lo tenemos. Aquí va Daniel Boone. Top of old Dan to the heel of his rawhide shoe. The rippin'est, roarin'est, fightin'est man the frontier ever. Daniel Boone was a man. He's a big man, and he fought for America to make all Americans free. What a boom, what a doer, what a dream come a doer was he. Ese fue el tema de la serie Daniel Boone. Lindo tema musical, sinceramente, este que se escuchaba con dicha serie de James Boone, de Daniel Boone, y que por supuesto lo extrajimos de la banda de sonido de la serie. La buscamos con Edgardo en internet y así pudimos escuchar el tema de dicha película.

que con 71 años falleció en el 2014, cumpliéndose así su sexto aniversario. También se recordó ese día a la actriz argentina Norma Jiménez, que con 27 años se suicidó en 1957. El día lunes 21 recordamos también al actor norteamericano y director Robert Ginty, que con 50 años joven falleció en el 2009. Lo mismo que Dorothy Lamour, también falleció un 21 de septiembre de 1996 con 81 años. Y George C. Scott, el gran actor norteamericano, ganador del Oscar de la Academia por Pacton, falleció con 72 años en 1999. Y por último, un aniversario más de la actriz Elena Tacisto, que con 65 años falleció en el 2013. El día 22 recordamos a Edward Albert, el hijo de Eddie Albert, que falleció muy joven a los 55 años, teniendo en cuenta que su padre falleció a los 93. En el año 2006 falleció Edward Albert. Ese mismo día 22, pero en 1974, fallecía Walter Brennan, único actor ganador de 4 Óscar de la Academia, con 77 años, gran amigo del duque John Wayne. Pasamos al 23 para recordar a Andrés Raiborg, conocido en el cine como Vaudeville, con 53 años, falleció en 1970. Ayer 24 recordamos a la actriz francesa Giselle Casadesus, que con 103 años falleció en el 2017, cumpliéndose su tercer aniversario, y el actor norteamericano Lily Bedger, 88 años, falleció en el 2003, y el norteamericano Bill Nunn, que con 62 años falleció en el 2016. Hoy estamos recordando a Alex Montoya, actor norteamericano de ascendencia latina, con 62 años falleció en 1970. A nuestro compatriota, el gran actor Guillermo Battaglia, muy recordado, con 86 años falleció en 1988. Mañana 26 recordaremos al director norteamericano Louis Bill Stone, 85 años, falleció en 1980. Al actor Richard Mulligan, 67 años, falleció en el 2000. Y finalmente a la actriz Gloria Stewart, norteamericana, que con 100 años falleció el 26 de septiembre del año 2010. Pasamos al domingo 27 para recordar a la actriz norteamericana Sarah Hilbert, 40 años joven, falleció en el 2014. Al director inglés John Guillermin, 89 años, falleció en el 2015. A la actriz norteamericana Denise Lord, 86 años, falleció en el 2015. Al gran actor norteamericano Paul Newman, que con 83 años se nos fue en el 2008, cumpliéndose su 12º aniversario. También el domingo recordaremos al actor norteamericano Donald O'Connor, 78 años, falleció en el 2003. A otro grande de épocas pasadas, Walter Pidgeon, 86 años, este actor norteamericano falleció en 1994. Y por último, al actor norteamericano Jay Robinson, que con 93 años falleció el 27 de septiembre del 2013, cumpliéndose su 7º aniversario. Y así en esta semana, que fue del 21 de septiembre y llegará hasta el 27... recordamos a todos los nombrados que en su época nos deleitaron y que hoy ya no están. Dieu réunit ce qui s'aime. y ahora sí, vamos a escuchar el tema que Edgardo puso mientras buscaba Daniel Boone, que lógicamente llevó unos segundos, no sé si alcanzó al minuto, pero ya les adelantamos un poquito del tema que vamos a escuchar ahora, sin querer queriendo, como decía el Chavo, ¿no? Vamos a escuchar el tema Inca, de Morani, por Henry Kim y su orquesta. Aquí va Inca. El popular tema Inca de Morali, integrante de los Village People, que fueron los que impusieron este tema Inca, que ahora escuchamos por Henry King y su orquesta. Y bueno, en una especie de trampita preparada con Edgardo, queremos que ahora escuchen el mismo tema Inca, pero por The Village People, el conjunto que integra Morali, que es el autor, y que ellos impusieron a este tema Inca. Escuchen a Village People. Everything for your mental joy. You can hang out with all the boys. was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. There's a place there called the YMCA. They can sock you back on your way. Bueno, acabamos de escuchar a The Village People, los autores del tema, conjunto que integra Morali, que eran cuatro vestidos de diferentes maneras de gente de pueblo, un policía, un indio, un trabajador, no recuerdo bien, pero fue un conjunto que se popularizó y tuvo muchísimo éxito en los Estados Unidos y llegaron a filmar una película que se llamó, con el título de uno de sus temas, No se puede parar la música. Ahí actuaron los Village People. Recuerdo que la vimos en el cine San Martín, a esta película de nuestra ciudad, tiempos atrás, de hecho, No se puede parar la música, con The Village People. Conjunto sensacional. Y esta fue la sorpresita del cierre de hoy, el mismo tema interpretado a su manera por una gran orquesta como la de Henry King, y por el otro lado por sus autores originales de Village People. Y ahora nos vamos a los cumpleaños felices. Los cumpleaños de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica, que a partir del lunes 21, día de la primavera, comenzaron a cumplir años y cumplirán hasta el próximo domingo 27. Y el lunes cumplió años un actor argentino a quien reconocemos como un gran actor y que vive en España. Se trata de Héctor Alterio, nació en 1929. El 21 también cumplió años el director Ethan Daniel Coen, de los dos hermanos Coen. Ethan nació en 1957. También ese día cumplió años el actor francés François Cluzet, que nació en 1955. El actor norteamericano, otrora niño del cine, Joseph Mazzello, nacido en 1983. El actor australiano David Wenham, nacido en 1965. Cerramos el día lunes para ingresar al día martes, que cumplió años nuestra compatriota, la actriz Mercedes Carreras, la viuda del gran director argentino Enrique Carreras, que nació en 1940. También cumplió años el 22 el actor inglés Tom Felton, nacido en 1987. La actriz norteamericana de ascendencia china, Rosaline Chao, que nació en 1957. Pasamos al 23, cumplió años David Jensen, actor norteamericano, nacido en el 52. Anthony Mackie, actor de color norteamericano, nacido en 1978. La actriz italiana Eleonora Rossi Drago, que nació en 1927, retirada del cine. Pasamos al 24, cumplió años un grande del cine español, el director Pedro Almodóvar, nacido en 1949. El actor Arthur Mallet, 1927, nació este actor inglés que está retirado del cine. John Moffat, otro actor retirado del cine, nacido en 1922, norteamericano. Nuestro compatriota Pablo Rago cumplió ayer 24, junto con Sean McCann, actor norteamericano, nacido en 1933, y Kevin Sorbo, actor norteamericano que interpretó a Hércules en 5 telefilmes realizados en Nueva Zelanda, acompañados por Anthony Quinn. Kevin Sorbo nació el 24 de septiembre de 1968. Pasamos al día de hoy y entramos festejando el cumpleaños de Michael Douglas, el hijo de Kirk Douglas, el legendario Espartaco del cine. Michael Douglas nació en 1944. También está cumpliendo años hoy el actor John Erickson, nacido en 1928 y retirado del cine. Mark Hamill, actor norteamericano, nacido en 1951, famosísimo por la serie Star Wars desde su comienzo. Robert Miano, actor norteamericano, nacido en 1942, está cumpliendo hoy, al igual que Chris Owen, actor inglés, nacido en 1980. Y nuestro compatriota Pepe Soriano, el gran Pepe, nació en 1929 y se mantiene muy bien y sigue en actividad. También hoy está cumpliendo años la hermana de John Turturro, Aida Turturro, actriz norteamericana, nacida en 1962. Y la esposa de Michael Douglas cumple en el mismo día, así que festejan juntos, Catherine Zeta-Jones, nacida en 1968. Y tienen la misma edad, porque Kirk Douglas nació el 25 de septiembre de 1944, mejor dicho, tienen el mismo día, ¿no? Ella nació en 1944 y Catherine Zeta-Jones nació en 1968. Se llevan una diferencia de edad, pero se llevan muy bien en la vida. Pasamos a mañana, 26, cumpleaños, el actor norteamericano Jim Caviezel, el Jesús de Nazaret de Mel Gibson, nacido en 1968, y la actriz Linda Hamilton, nacida en 1956, recordada y que se hizo famosa con las películas Terminator de John Cameron. El domingo 27 cumple años el actor norteamericano nacido en Hawái, Kari Hiroyuki Tagawa, de ascendencia japonesa. Nació en 1950. Y el domingo, a modo de recuerdo, cumpliría años el actor Wilford Brimley, que falleció hace 2 semanas aproximadamente, tal vez un poquito más, recordado de Cocoon. ¿Se acuerda de aquella película que un pequeño meteorito en una piscina le da fortaleza a personas mayores que compiten con los jóvenes como que si fueran verdaderos jóvenes? Cocoon, en la que también actuó otro fallecido recientemente, Brian Dennehy, actor norteamericano. Bueno, pero estamos en los cumpleaños, un poquito de recuerdo a dos grandes también del cine norteamericano, ¿no? Los cumpleaños felices del 21 al 27, como es costumbre, les deseamos con Egardo Galarza que lo hayan cumplido, empezando por el gran Héctor Alterio, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Y así llegamos al final de este encuentro cinematográfico número 1167 de este último viernes de septiembre, que fue auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Servicentro Eso de Perilli Hermanos y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas. No se olviden de escuchar mañana a Edgardo Galarza en su programa sabatino, Lo que resta del día, de 9 a 13 horas. Y lo que resta del día me recuerda una película con Anthony Hopkins, que era mayordomo y se llamaba así, con guión de una gran escritora que fallecida ya, Lo que resta del día, ¿no? Bueno, y por supuesto de lunes a viernes, escúchenlo en el Mientras Pasa el Tiempo, de 15:30 a 19 horas. Edgardo Galarza y sus programas en FM Lourdes. Gracias, Edgardo, por esta noche, última noche de septiembre, como decía hoy, ya se nos va el mes de septiembre y nos quedan 3 años para que se vaya este, no diría malo 2020, pero bastante nefasto para todo el mundo por la pandemia esta del coronavirus, que tanta gente se ha llevado como se llevó la Segunda Guerra Mundial, si ustedes se acuerdan también, miles, y en la Segunda Guerra Mundial hubo más, de acuerdo al holocausto alemán, tras la persecución y muerte de 6 millones de judíos, ¿no? Por eso, al nuevo año judío vaya siempre un recuerdo a ese gran holocausto que quiso diezmar esa raza. Alguien dice un loco, otro dice un visionario, pero en fin, un personaje nefasto para la historia, que muchas veces, fíjense en ustedes lo que son las cosas, se recuerdan más los personajes nefastos que los personajes como René Favaloro, que han hecho bien a la humanidad. Y es todo por esta noche, amigos. Que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico en casa. ¡Chau! Corten. Perfecto. Impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, un feliz fin de semana cinematográfico. LRM 892, FM Lourdes 93.9, Concordia, Entre Ríos. Como sin vida, acá. Primavera 2020. Esta temporada, la música que vos elegís, 93.9, la radio de la gente.